Entrevista UG. Hoy en Radio Universidad de Guanajuato nos acompaña la maestra María Esther Ureño Luna. Ella es directora del Departamento de Enfermería y Obstetricia en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y el Departamento de Enfermería y Obstetricia nos invita a celebrar su 63 aniversario. Maestra, muchísimas gracias por estar hoy aquí en radio. Muchísimas gracias, Gloria, muy amable. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos y especialmente contigo, que ya tenemos un ratito de conocernos y estamos aquí a tus órdenes. Efectivamente, porque cada año algo que caracteriza estas fechas es la celebración precisamente de la enfermería en la Universidad de Guanajuato. Este año no es la excepción, reconfigurada obviamente por el tema de la pandemia, pero el evento se realizará el próximo martes. Así es, mira, estamos muy contentos de celebrar este aniversario, 63 años que se dicen fácil, pero que realmente ha sido un trabajo arduo, de mucha dedicación, de mucho crecimiento. Y bueno, pues efectivamente el día 2 de febrero vamos a estar conmemorando el 60º aniversario del Departamento de Enfermería y Obstetricia, a lo cual les invitamos con todo gusto. Y tenemos como tema central, pues, enfermería rompiendo paradigmas desde la primera línea. Ustedes saben que en este momento, con esta pandemia que nos agobia en todos los niveles, no podemos ser la excepción y pues tenemos muchas cosas que compartirles a ustedes en este evento de aniversario. Y cada año ustedes buscan actualizarse, de hecho, pues la Universidad de Guanajuato, sus egresados y egresadas de la carrera de enfermería tienen un reconocimiento a nivel nacional. Claro, el departamento se ha distinguido por tener un trabajo colaborativo en varias universidades y aparte, por otro lado, pertenecemos también a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería y asimismo a la Asociación Regional. Esto nos permite tener vinculación con colegas de alto reconocimiento y asimismo, como mencionaba en un principio, con otras universidades, también con un alto reconocimiento, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Maestra, veo en el programa que efectivamente el tema del COVID es transversal a todas las actividades que ustedes van a tener el próximo martes. En este sentido, pues me gustaría que usted nos hiciera una reflexión en torno al papel de las enfermeras, de los enfermeros en este tiempo, porque como lo indica el nombre que han dado a esta actividad, están en la primera línea y ahorita pues ya es casi un año de estar luchando contra esta enfermedad y mucho personal de salud está no solamente en riesgo, sino que ya ha perdido la vida. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el tema principal que hemos elegido es enfermería rompiendo paradigmas desde la primera línea, partiendo de lo que consideramos que es un paradigma, que es propiamente un modelo o un patrón de comportamiento que nos permite interactuar con otras personas o con el mundo. Y cambiar o romper un paradigma, pues significa modificar la manera de que podamos hacer las cosas y sobre todo que nos atrevamos a hacerlo. Al final de cuentas, es importante que en este momento nos adaptemos y mejoremos los cambios y que esos cambios tengan consecuencia para que podamos tener una mayor posibilidad de éxito. Realmente el personal de enfermería, las enfermeras y los enfermeros representan un importante papel en los inicios de la medicina, como todos lo sabemos. Y las actividades que realizamos como disciplina son un rol muy importante en el área de la salud, ya que siempre estamos en la primera línea, como bien lo mencionas, en todos los niveles de atención. Pero también no debemos olvidar que ahí que nosotros somos seres humanos y que también estamos cargados de emociones. Así que no solamente estamos para atender la patología como tal o todos los procedimientos que esto demanda, sino que también es importante que atendamos las emociones de los pacientes y de la familia que padecen en este momento. Y bueno, durante esta contingencia ha sido muy importante que el personal de enfermería garantice que los pacientes cuenten con una atención digna e integral y que a pesar de portar todo el tiempo el equipo de protección, pues se pueda transmitir a través de esos gogles la empatía y la fuerza a través de una mirada. y aprender que a través de ese tipo de protección podamos identificar todas las manifestaciones que se versan en esos momentos y en esta situación que a veces los pacientes se sienten en tanta soledad porque sabemos que están solos, porque no están con la familia y esa parte pues nos fortalece cuando nos permite que lo podamos hacer, ¿no? Entonces en este momento estamos lidiando con muchas situaciones muy difíciles, no solamente con los pacientes y la familia, sino también con nosotros mismos. Porque a veces podemos sentir como pacientes que la persona que está ahí dándonos auxilio, ya sea el médico o la enfermera o el enfermero, pues no les va a pasar nada, como que son intocables y en realidad no. Y el gremio ha pasado por situaciones tan duras y crueles como pues hasta agresiones, no nada más por portar el uniforme. Sí, por supuesto. El personal de enfermería, mira, ha sido el principal mensajero entre familias y pacientes y ha compartido el dolor de la pérdida con los seres queridos y ha luchado también en situaciones muy difíciles porque hay muchos pacientes que han partido en una soledad tremenda. Sin embargo, es importante que el personal de enfermería siga actuando con humanidad y con profesionalismo para que por lo menos esta familia y este paciente parta en paz y esta familia se quede con una paz y con una tranquilidad. Estamos nosotros allí para dar esa contención y para que podamos contribuir un poco en este dolor tan grande que nos ha generado esta pandemia y que se ha versado o se ha vertido en todos los niveles. Pues este año la condecoración Miguel Hidalgo que otorga el gobierno de México, básicamente a quienes han dado un servicio extraordinario a la patria, ha sido dedicado al personal sanitario y efectivamente pues el gremio de las enfermeras y enfermeros está ahí. Ahora les toca reflexionar el próximo martes en torno a este y otros temas. Y en este sentido, pues sí decir, maestra, que a lo mejor no nada más podría ser del interés de enfermeras y enfermeros, sino también de la sociedad para alcanzar a dimensionar el papel que ustedes juegan en momentos tan críticos como el que estamos viviendo. Claro, mira, lo que corresponde, por ejemplo, a las universidades también ha sido un cambio muy, muy relevante porque de una manera emergente hemos tenido que capacitarnos en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Muchas de estas tecnologías ya las conocíamos, pero el trabajo, de estar en contacto con el alumno y no hacerlo de manera presencial también nos ha generado pues muchas dificultades. Sabemos que ahora tenemos el contacto con los alumnos, pero que nos separa una distancia y nos separa una máquina y que eso se ha pensado si nos hace más sensibles o insensibles. Sin embargo, el hecho de estar comunicados con ellos y hacerlos partícipes de esta preparación y de este trabajo y de toda esta consecuencia, pues hace que pensemos también que tenemos que avanzar en los programas. El departamento realmente ha visto la gran necesidad de seguir en contacto muy estrecho con los alumnos y mantenerlos comunicados para que ellos no tengan ninguna dificultad y sepan hacia dónde avanzamos y hacia dónde nos conducimos. Asimismo, ha sido muy necesario que continuemos con los programas. No podemos detenerlos, no podemos detener los proyectos personales de los alumnos. Así que, pues, se nos dificulta porque el personal de salud, enfermería, tiene que acudir a los campos clínicos y en este momento pues también estamos detenidos en los campos clínicos. Así que el departamento ha buscado las estrategias para que los alumnos reciban las habilidades y las competencias necesarias para que se puedan insertar en un campo laboral. Realmente me siento muy orgullosa del crecimiento profesional que hemos tenido y pues llamo a todos mis colegas a que dejemos a un lado las diferencias y que en esta pandemia nos haga recordar nuestra vocación. No hay mejor homenaje para quienes nos han dejado en el camino y para quienes continuamos en pie de lucha que velar por nuestra integridad, pero sobre todo por nuestra salud y por garantizar la dignidad que tenemos en nuestra profesión y también pues evidentemente en la cuestión educativa, ¿no? Durante este tiempo, ¿hay estudiantes de la Universidad de Guanajuato en servicio? No tenemos estudiantes en servicio. Los campos clínicos están en este momento cerrados. Sabemos que en la entidad estamos en semáforo rojo y no tenemos apertura a ello. Tenemos pasantes en servicio social donde tenemos estrecha comunicación con ellos. No están en primera línea y muchos de ellos también han tenido que ser retirados a razón del posible riesgo que pudieran tener ante el contacto con pacientes positivos de COVID. Y bueno, pues por lo pronto, maestra, el próximo martes se pueden conectar para ser parte de esta celebración. Se hará por la plataforma Zoom y ahí en la página del Campus León de la Universidad de Guanajuato, en Facebook, ahí está el programa, tiene el ID de la reunión y el código de acceso. Así es, vamos a estar trabajando desde las 9 de la mañana a las 2:30 de la tarde con temas sumamente interesantes que nos dan la oportunidad de conocer más en lo que corresponde a la profesión y sobre todo las experiencias, algunas experiencias o bastantes experiencias que hemos tenido diferentes personajes en los diferentes roles que maneja la enfermería, la disciplina. Así que los invito cordialmente para el día martes 2 de febrero. Estaremos allí en punto de las 9 de la mañana, iniciando de manera virtual en este evento que para nosotros es tan importante y de alto impacto. Y que se realiza cada año. Yo le quiero agradecer muchísimo, maestra María Esther Ureño Luna, directora del Departamento de Enfermería y Obstetricia, por estar hoy aquí en radio y hacernos esta invitación. Sí, muchísimas gracias, Gloria. Pues hago un llamado para que continuemos con el trabajo en equipo, fomentando un ambiente laboral armónico y para que nos cuidemos, porque al final de cuentas somos seres humanos que también tenemos necesidades y hay que atenderlas para que así podamos actuar y estar en condiciones de atender a los demás, asimismo a nuestros alumnos, que son tan importantes y nuestro objetivo final en nuestro departamento. Muchas felicidades por este 63 aniversario que, repito, se celebrará este martes a partir de las 9 de la mañana y la información ahí en el sitio en Facebook del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Claro que sí, ahí están los datos, Gloria. Muchísimas gracias, muy amable y que tengas un extraordinario día.